Bueno, y retornamos a Tramoya y ya estamos acá con Micaela La Roca, una de las voceras de Primer Ensayo. Bienvenida, Mica, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bien, muy bien. Bienvenida. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Bueno, ya lo adelantamos un poco, esta situación que ha vivido el teatro y la cultura en general de, bueno, que se fue habilitando todo y los teatros no se habilitaba el funcionamiento y bueno, recién ahora esta semana como que salió el protocolo. Oficial. Pero mientras esto sucedía, ustedes empezaron a organizarse y a hacer como presentaciones en diferentes espacios públicos. Sí, como vocera de Primer Ensayo, que es por lo menos desde donde hablo el día de hoy, somos un colectivo de artistas independientes, trabajadores de la cultura, que a partir de la situación de la emergencia sanitaria que se declara el 13 de marzo, bueno, nada, empezamos a juntarnos de colectivos distintos, de escuelas de formación artística, de todo el ámbito cultural, digamos, para trabajar en propuestas que nos puedan parecer interesantes para reclamar y también para dialogar. Bueno, y Primer Ensayo llega a esta decisión de hacer intervenciones artísticas en espacios públicos. Bueno, repitiendo esto como medida de reclamo y también en diálogo más que nada con el transeúnte o la transeúnte que esté en ese momento o la sociedad, que nos parece también muy importante en este momento. Bien, y querés hacer como un breve repaso, lo hemos seguido en las redes, qué presentaciones hicieron, había como una invitación a tomar el té, capaz que una cronología de cuáles fueron, sí, por lo menos las que ustedes... Hemos tenido ya 4 intervenciones en espacios públicos. La primera, la mayoría se están dando en Plaza Independencia, frente al Poder Ejecutivo. La primera fue una invitación tomando las medidas de precaución y sanitarias que estaban en ese momento a todos los artistas que pertenecían al ámbito de circo, de danza, de música, bueno, y también de las artes escénicas, en la plaza con nuestros carteles que nombraban, bueno, esas profesiones para visibilizar bueno, todo este trabajo cultural que estaba siendo afectado. Luego también tuvimos otra intervención más en Plaza Independencia, que bueno, fue esta instalación de las butacas frente al Poder Ejecutivo también reclamando. Integramos a la música porque también en esa época había salido el protocolo para los músicos, para la habilitación en bares y demás. Luego una tercera fue la invitación de Vamos a Tomar el Té, donde empezamos a también a poner un poco más de creación artística en cuanto al involucramiento nuestro del colectivo con las propuestas, digamos, de las intervenciones. Esa se hizo en Plaza Independencia y también en Suárez, frente a la residencia de Suárez. Y luego la última, bueno, sucedió la semana pasada, digamos. ¿Y han tenido una respuesta desde el gobierno o han tenido un diálogo puntual en ese caso? ¿O es su búsqueda para empezar, digamos, si es su objetivo? Diálogo puntual, ¿no? Sí, obviamente lo que nosotros expresamos desde el primer momento que el colectivo se crea es que no buscamos sustituir ningún tipo de sindicato o representatividad ya preexistente. Sí se ha dialogado, bueno, con el sindicato, con SUA, nosotros también como colectivo estamos tendiendo lazos porque creemos que el trabajo y el reclamo es de todos juntos, no por separado. Últimamente sí se está como, los lazos están creciendo entre todos nosotros. Sí nos pasó con el protocolo, que es como la última noticia relevante que salió para el sector cultural. Fue un protocolo que, a pesar de todo el trabajo constante que se está haciendo de todo el sector desde el 13 de marzo, se decidió unilateralmente sin ninguna pregunta o aceptación del sector artístico, digamos. Claro, o sea, el protocolo ese que se aprobó generó, solo, no hubo una negociación, no hubo un diálogo. No hubo una negociación, un diálogo concreto, digamos, exactamente. A pesar de haber recibido propuestas, ¿no? De diferentes, nada, del sindicato, también diferentes teatros, el Teatro Gapón también llegó a los medios de que realizó una propuesta protocolar, pero bueno, el que salió, el que se dio habilitado para que las salas abran a partir del 3 de agosto, no fue negociado y por eso también hay mucha rispidez y vemos que el protocolo es inviable. ¿Qué cosas, o sea, lo leímos, qué cosas ustedes puntualmente pueden sacar en limpio de decir, bueno, esto es resulta complejo ponerlo en la práctica en una obra artística o bien, cualquier espectáculo? Hay muchos temas relevantes que obviamente no son solo del sector. La crisis que estamos viviendo culturalmente, también se vive una crisis económica. Entonces, al sector ya le afecta en términos de protocolo, por ejemplo. Hay salas que no van a poderla aplicar. Por un tema económico y también por un tema de tamaño, de espacio, bueno, también espacios culturales y demás. Después hay medidas que en estos días también hay mucho lleva y trae de información, ¿no? pero no hay ninguna información concreta oficial, pero se ha dicho que el punto 10 se ha logrado negociar y no es una obligación, sino va a ser una sugerencia protocolar. El punto número 10 trata, bueno, sobre la distancia que tiene que haber entre los artistas en el escenario, que tiene que ser de más de 2 metros. También hay otro punto que habla de que no se pueden compartir objetos en el escenario. Bueno, además de medidas que tiene que tener el público, pero más que nada nos asusta la idea que se está generando desde el 13 de marzo que el encuentro teatral o los encuentros artísticos no son encuentros fiables, a pesar de tomar las medidas de seguridad necesarias, digamos. Es una idea que está quedando en la sociedad y eso es lo importante también de reclamar, de que el patrimonio cultural es de todos, digamos, y lo que estamos perdiendo no es solo el trabajador cultural, sino también el acercamiento que nosotros tenemos con el arte. Sí, obvio, y además eso, digamos, deja en evidencia, obviamente, que digo, dentro de las actividades que progresivamente se han vuelto a la normalidad, si se puede usar este término, digamos, en ese espiral, de alguna forma, queda al final todo lo que tiene que ver con la cultura, por lo menos en la actualidad y desde el gobierno, porque, digamos, ha sido lo último, se levanta la educación o por lo menos se implementa una nueva forma de concurrir a clases, pero no, en el caso de la cultura, quedó al final de toda esta cadena, digamos. Exacto, quedó al final y más que nada también es eso, te da la sensación de que no se quiere generar un diálogo. El sector cultural, vuelvo a repetir, desde el 13 de marzo está activo a pesar de no poder estar trabajando, tratando de generar propuestas o encuentros de diálogo. Ha ido mucho también el tema de la reapertura de escuelas artísticas, tuvo mucha ida y vuelta de información, se habilitó cierta fecha, luego pasó a negarse. Lo que nos alarma más que nada es la información que llega al resto de la población, que muchas veces se lee el titular grande de vuelve el teatro, se aprueba protocolo, y hay ciertos pasos para que ese protocolo suceda, se concrete, o los cambios mismos del protocolo se concreten, que bueno, hasta no ser oficiales, no vamos a descansar por conseguirlos, digamos. Claro, y pensando en la aplicación, esto que tú dices, que es súper importante, porque digamos, que el 3 de agosto ellos hayan publicado o lo hicieron público el protocolo, obviamente que no hace que ustedes al otro día, los teatros y las actividades, se levanten de una. Más o menos, ¿qué plazo? Capaz que no de todos podés decir, pero más o menos te lleva a aplicarlo, ¿no? En verdad, no de todos, en el sentido de que, bueno, cada sala también tiene que ver su espacio económicamente, cómo puede solventar el protocolo. También falta la habilitación de intendencia para todas las salas. El protocolo pasa por distintos pasos: MEC, Presidencia, la OPP. Bueno, ahora intendencia con la habilitación de salas. Es como un trabajo arduo, digamos. Pero bueno, ojalá sea cuanto antes, pero no es algo de la noche a la mañana, a pesar de que el protocolo haya salido oficialmente, digamos, y tenga esta fecha 3 tan consciente en todos nosotros. Claro, o sea, pensando en que a pesar de esa fecha, capaz que podemos pensar como proyectar o viendo algunos teatros, algunas actividades, capaz que recién septiembre se puede poner. Digo, algunas obras veo que ya han anunciado fechas y las que he visto, por lo menos entre ayer y hoy, fue septiembre, por ejemplo. Sí, exacto. La mayoría está manejando el término de septiembre. Sí, más que nada las salas públicas también han sacado su cartelera. Pero obviamente sin desmerecer el trabajo de esas salas, que son compañeros igual que nosotros, también afectó a todo el sector, al sector más independiente, al autogestivo. Entonces, bueno, es muy difícil en ese sentido también. ¿Cuándo se puede volver a poner en marcha la cultura o cómo se va a ver afectada? Por algo también el colectivo, por lo menos así como estoy hablando hoy por ellas, el colectivo Primer Ensayo apuesta a seguir trabajando, a seguir interviniendo en la calle, porque sabemos que esta lucha no empezó el 13 de marzo y tampoco va a terminar mañana, digamos. Claro, ahí yo lo que pienso es, dentro obviamente del sector de la cultura, hay diferentes artistas, ¿no? Puede ser, si tenés como el anclaje en un teatro donde tenés un cuerpo fijo de trabajo, no es lo mismo una compañía más pequeña o los artistas que trabajan en la calle. Exacto, digamos, sí. ¿Qué elementos ustedes están pensando o proyectando medidas para contemplarlos? Porque, digamos, si yo tengo un salario fijo, por decirlo de alguna forma, o en función de las entradas, bueno, mi situación es diferente si trabajo en un semáforo o en una feria, por ejemplo. Obviamente. ¿Cómo hacen Nosotros somos un colectivo de intervención artística. Lo que tratamos es abrir la puerta a todos quienes se quieran acercar, ya sean artistas callejeros, que también, bueno, integran el colectivo, músiques y demás. Obviamente se han tratado de emitir resoluciones para apalear esta crisis cultural económica que tenemos. Se dijo que se iba a dar un subsidio de parte del Estado, que no llegó a concretarse, a pesar de también ser un número fijo que se compartió en los medios de comunicación. Eso, perdón que te interrumpa, sí. ¿Nunca se concretó ese monto? Por lo que tenemos entendido, nunca se llegó al hecho concreto. Sí fue algo que se instauró, que se comentó, que llegó a los medios masivos, pero nunca se concretó esa entrega. Luego, obviamente, sindicato y representatividades, además de movimientos sociales, han tratado de apalear o acompañar a los compañeros más afectados. Pero obviamente también es un monto que es incalculable y en caso de emergencia es muy difícil también contener a todos. Es lo que vos decías, son espacios culturales que están en riesgo, desde salas pequeñas que funcionan a pulmón con el esfuerzo del día a día, de las actividades del día a día, los artistas callejeros. Bueno, nada, un montón de gente que quizás en la simple mirada uno siempre va como a las salas más grandes o instantáneamente como que se dirige a ese primer acercamiento. Pero nada, este golpe es de todos, digamos, de los que vienen como en ese esfuerzo del día a día. Nosotros tratamos de ayudar desde ese lugar, poniendo el reclamo en la calle y el diálogo con la sociedad, que nos ha resultado más que interesante, por suerte. ¿Y ahí pudieron generar diálogo con las personas o alguien se les acercó en esas intervenciones puntuales o no llegó a pasar sí, eso? Sí, sí, sí. También, al igual que los voceres que trabajan y charlan con los medios en cada intervención que van rotando, también, bueno, hay compañeros que están acompañando las filas o el movimiento de la intervención que se genera. La última intervención concreta en la que tuvimos más diálogo fue en la de Suárez, que fue la de Vamos a Tomar el Té, que es la primera intervención que se mueve del centro de la Plaza Independencia, digamos, y va a la residencia de Suárez y se encuentra mucho más con esa situación vecinal, barrial y la intervención en ese tránsito. Bueno, con gran respuesta de les vecines. Y la última, que fue la fila para esperar la reapertura de teatros, que se hicieron dos circuitos. Uno fue el lunes, que se recorrió Solís, Galpón y Circular. Y el otro fue el domingo, que se recorrió Notariado, ACJ, Estela. Se caminó por la Tristán Narvaja. Y ahí hubo otro impacto y otro diálogo con los transeúntes, digamos. Y así como tenemos muchas miradas de apoyo, que nos dicen, faltan ustedes, hay que seguir peleando y demás. Bueno, también se encuentran eso que es una intervención artística callejera con el transeúnte que pasa por la calle y dice, pero esto, ¿acá qué está pasando? O esto, no, esto así no sigue, o este país así no es. Es lo que tiene la intervención callejera, te encontrás como con la verdad en ese momento. Sí, sí, claro. Digamos, aunque sea una mirada, tú sentís la energía o la opinión del otro, lo ves en su expresión. Totalmente. Y la idea también no es buscar solo una aceptación, sino el diálogo. Ya con que el cuestionamiento esté presente, sea la vertiente que elija cada uno, es lo que nosotros buscamos, el cuestionar y el llevar eso a la calle, en diálogo. Y pensando, no sé si, digamos, obviamente que esta situación surgen por esta situación puntual y obviamente que lo primero es atender lo que está pasando ahora, pero ustedes ya llegaron están discutiendo, bueno, pensando en qué va a pasar en estos 4 o 5 años, en este nuevo gobierno, digamos, pensando en la cultura, ¿no? Digamos, viendo las transformaciones que el MEC está sufriendo. ¿Llegan a discutir eso o todavía están ahí? Sí, nosotros lo que siempre decimos en nuestras asambleas también, que siguen siendo abiertas para quienes quieren acercarse, bueno, que somos un colectivo en construcción. Eso lo que hace es estar todo el tiempo cuestionándonos a nosotros mismos y también viendo cómo seguir adelante, cómo seguir creciendo. Sí creemos que no va a ser fácil, como puede ser cualquier coyuntura. Con todo lo que ha pasado y cómo ha comenzado, creemos que quizás pueda llegar a ser más difícil del panorama que veníamos teniendo antes. Pero bueno, nada, discutiendo y tratando de encontrar las soluciones en el momento y proyectando a futuro también cómo el colectivo puede crecer ideológicamente, digamos, también. ¿Las asambleas, hay mucha participación? ¿Cómo están siendo? ¿Cómo funcionan? ¿Son abiertas, digamos? Las asambleas son abiertas. Estamos teniendo 2 asambleas por semana. ¡Un montón! Un montón, sí. También, digamos. Pero no van todas las veces. No vamos todas las veces. No, porque la asamblea, digamos, convengamos que cualquier asamblea de cualquier colectivo es una bomba. Sí, sí, pasa lo que pasa siempre en cualquier reunión también de amigues, las horas no te alcanzan, necesitas siempre más. Por ahora encontramos la medida de estar reuniéndonos 2 veces por semana, bueno, porque también al estar en crisis es un panorama que todo el tiempo está cambiando y está tan latente que uno tiene que estar ahí. Pero bueno, dos veces por semana, en este momento están siendo miércoles y domingo. Le decimos también a toda la gente que quiera acercarse, informarse sobre el colectivo, que en este momento nos estamos manejando por Instagram, las redes, es primer guión bajo ensayo. Nada, si quieren entrar al Instagram es por ahí, si quieren acercarse, mandarnos un mensaje, nosotros también respondemos, les invitamos a las asambleas, a que charlen, a que se presenten. ¿Dónde realizan las asambleas? En verdad no tenemos un lugar fijo, sino que se han dado en casa de compañeros, en espacios culturales que compartimos, en alguna escuela también. No hay un lugar concreto físico del colectivo, digamos. Ahora, pensando en que, bueno, se está pensando, ¿no? Viendo cómo se implementa este protocolo, ¿qué reclamos o qué cosas puntuales ustedes les gustaría negociar o mejorar de esto que plantea el gobierno? Bien, lo que es interesante aclarar es que con todo esto que estaba pasando, digamos, y con la salida del protocolo, bueno, les artistas llaman y SUA, que es el sindicato de actores, también responde convocando una asamblea que se realizó el 1 de agosto. Fue una asamblea masiva donde fueron más de 200 representantes, digamos, del sector. Y allí, entre distintas partes, filiales al sindicato y demás, bueno, es que se cuestiona cuál va a ser la postura del sector cultural frente a este protocolo. Lo que se decide con las entidades, las representatividades y también los trabajadores independientes es declarar que este protocolo nos parece inviable. Frente a esto, comenzar las negociaciones. La primera información que tenemos, sí, es que este punto número 10, de pasar a ser una determinación inquebrantable, pasa a ser una exhortación, digamos, a que se cumpla. Pero eso es algo que se dijo en la negociación y todavía no ha salido un cambio oficial o el protocolo oficial. Para que vuelva a salir con ese cambio, tiene que volver a pasar por todos los pasos que pasó el ya aprobado, digamos. Claro, hasta ahora está en una sugerencia. Por ahora están, sí, sigue siendo, digamos, un requisito a seguir. Se nos ha dicho que va a cambiar una sugerencia. Y supongo que los espectáculos que tú me nombrabas, que distintas salas tienen a partir de septiembre, se están planeando con ese tipo de modificación que el protocolo ha presentado. Es la distancia entre actores, el manejo de los objetos y demás. Ahora, y pensando en las intervenciones artísticas que ustedes hacen, ¿qué cosas tienen proyectadas para este mes? ¿Si ya tienen un cronograma o también lo van armando en la marcha según? Lo vamos armando en la marcha, sí. Nosotros trabajamos con comisiones y hay una comisión artística que a la vez que se declara y se empieza a informar la convocatoria para la intervención artística que vamos a hacer en esa semana, ya se trabaja para la siguiente, digamos. En este momento no tenemos, tenemos varias opciones, digamos, no nos hemos decidido por cuál, pero sí a partir de la semana que viene ya se va a comenzar con la convocatoria para invitar a la gente también a que se nos una. Disculpame, ¿el protocolo en verdad ayuda al colectivo de actores y gente involucrada con el teatro? O sea, después que se revise y se apruebe, ¿hay una viabilidad para el ramo? ¿No van a tener que cerrar los teatros o la actividad teatral por la poca gente que está autorizada a ir, por ejemplo, a presenciar un espectáculo? Y es una pregunta muy difícil. Yo creo que es una pregunta muy difícil que si respondo no sería totalmente sincera. Yo creo que en lo que ayuda es en el hecho de, bueno, también se está peleando en la calle por el derecho al trabajo, ¿no? El sector cultural no había sido reactivado a pesar de muchos sectores que sí fueron reactivados, quizás con el mismo contacto con el público o más contacto aún. Lo mismo, no por anteponernos frente a otros, porque entendemos que todos somos iguales y la lucha del trabajo y el derecho al trabajo es de todos. Pero sí, con la aparición del protocolo, bueno, es volver a tener esa ilusión de poder encontrarnos con una sala, con el espectador, con el técnico que pueda ir a trabajar. Pero de ahí a cómo podemos proyectar, cómo puede recibir el golpe, es incalculable. Creo yo, por lo menos por ahora. Claro. Es eso, a pesar de que todo se apruebe, empieza otro tipo de resistencia y otro tipo de lucha que es, bueno, sacar como un análisis de qué tan se ve afectado el sector y ver cómo podemos hacer entre todos para sostenerlo, digamos, y no perder. Sí, estamos antes del punto cero todavía. Exacto, sí. Sí, para mí, digamos, esto abre como una discusión que está, por lo menos yo siento a lo largo de mi vida, que está permanentemente en el tapete, es, bueno, la prioridad de la cultura en tanto actividad laboral también, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, esto de que es como un velo, el ninguneo, digamos, capaz que es muy fuerte usar este término, pero digamos, tiene que ver con, bueno, trabajadores, el que está en la feria en un puesto, y trabajador, un docente, y trabajador, alguien que está en un espectáculo cultural o artístico, digamos, porque, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué demoramos tanto en habilitarlos cuando vemos desde el inicio de esto, que los ómnibus están llenos de gente y con personas apretadas. O sea, vamos todos, digamos, ese es como el ejemplo más concreto y más tangible y que lo vemos todos los días. Sí, sí, sí, totalmente. Pero bueno, nada, también es eso, es demitificar esta idea que se genera en estos tiempos de crisis también, de que ir al teatro es malo o hay un mayor riesgo en acercarte a una sala de teatro que, por ejemplo, tomarte un ómnibus. ¿Pero ustedes o ir a un shopping? ¿Creen que esa idea se está construyendo? Yo te puedo hablar por mí, digamos, en este momento. Yo creo que puede ser una idea que es un límite muy fino y que se puede estar generando, sí. Y lo importante es que demitifiquemos esa idea. Si se toman las medidas sanitarias adecuadas, negociadas y que sean viables, no creo que sea mayor riesgo que estar subida a un ómnibus, por ejemplo, o yo no lo sentiría, digamos, o estar en un shopping comprando, o etcétera, de actividades que ya se han reactivado. Sí, sí, yo el shopping la verdad que no he seguido como, digamos, cuánta concurrencia ha tenido realmente, porque es un espacio de mucha concentración. En realidad yo no he ido, no voy, pero digamos, también, digamos, se habilita un shopping donde, aparte de un espacio cerrado, donde no corre aire, donde hay aire acondicionado, o sea, todos los contras que le podés decir, estimo que no los deben estar usando, pero digamos, es como la interrogante. ¿Tú, Mica, dónde actúas o estudias? Yo ya egresé, hice la carrera en el Instituto de Actuación de Montevideo, en Palermo, acá por la zona. Bueno, en este momento pertenezco a un colectivo, a un espacio cultural de Ciudad Vieja que se llama Ensayo Abierto. Y bueno, y también ahora, en esta época tan política, militando con el colectivo de Primer Ensayo. Ahí va, ahí va. Bueno, te agradecemos un montón que hayas estado acá. Favor. Y bueno, cualquier cosa estamos a las órdenes y obviamente vamos a estar siguiendo cómo avanza esto, si es que avanza de una forma positiva para ustedes, ¿no? Ojalá. Bueno, gracias por la invitación. Repetirle también a la gente que quiera acercarse o enterarse. @primer_ensayo es el Instagram del colectivo. Bueno, sigamos tirando buena energía, igual que ya lo decían en el anterior blog, ¿no? Para que las cosas sucedan. Obvio. Gracias. No, por favor, a ustedes.